Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Dos importantes obras de arte del Ecuador participan en la exposición itinerante internacional denominada Picturing the Americas Landscape Painting from Tierra de Fuego of the Arctic, que se exhibe en Arkansas, Estados Unidos. Se trata de las obras pictóricas Cotopaxi, de Rafael Troya, de 1874, y Paisaje, de Luis Martínez, de 1905, y que pertenecen a los acervos patrimoniales que custodia el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Alrededor de 120 obras procedentes de museos y colecciones de Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Brasil, México, Estados Unidos y Canadá forman parte de esta exposición. La muestra permanecerá abierta hasta enero de 2016 en Arkansas y finalizará su itinerancia en Sao Paulo, Brasil, entre febrero y mayo de 2016. Internacionales. Asunción. El alfabeto Acheghetti fue aprobado por la Academia de la Lengua Guaraní este sábado en Asunción. Este alfabeto definitivo de la lengua guaraní quedó oficialmente conformado por 33 fonemas y grafemas para la enseñanza y uso oficial en todo el país. La mencionada academia señaló que la aprobación del alfabeto guaraní se determinó por unanimidad por sus miembros y constituye un hecho trascendental para la vida de la institución y de la lengua a la que ésta sirve. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.